La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Queridos amigos de La Mar en Coche, otra vez los avatares laborales y de logística familiar me impiden estar ahí con ustedes, pero en vivo, digamos. Puedo estar en bits, en una grabación y mediante una serie de audios compartir con ustedes una nueva columna de Fuerte al Medio. La agenda de Fuerte al Medio es bastante nutrida. Los que lo escuchan hace muchos años pueden identificar que a veces trabajamos con la coyuntura más rabiosa, con la pura actualidad. De hecho, desde el año 2009 en adelante hemos salido en días diferentes y a veces hasta dos o tres veces en el mismo programa cuando un voto, una discusión o un dictamen alteraba el marco regulatorio para el sistema de medios, por ejemplo. También tenemos una lógica que tiene que ver con seguir problemas de la cotidianeidad, pero no necesariamente coyunturales. La crisis de los medios en un sentido muy amplio, la crisis de los trabajadores de los medios que nos ha aparecido en la agenda en las últimas semanas también. Acompañamos los conflictos de los trabajadores, en ocasiones abordamos cuestiones vinculadas a la libertad de prensa, por ahí porque la fecha así lo amerite y estamos cerca de una nueva celebración por el Día del Periodista. Y muy pocas veces nos miramos el ombligo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que como La Tribu es un medio sin fines de lucro, un medio que está gestionado por un colectivo que piensa no comercialmente la comunicación y la cultura, integra un espacio que está interpelado, cuadrificado y especificado. No siempre abordamos los problemas que tienen este tipo de medios, pero en ocasiones lo hacemos porque, como esta vez y en esta columna, hay cuestiones que no aparecen en la agenda de los medios grandes que tienen que ver con el financiamiento de este tipo de medios, de los medios sin fines de lucro, y que son novedades sobre las que no se discute políticamente porque en realidad no aparecen en la agenda más que en la que nosotros proponemos. Por eso es que, a pesar de la situación conflictiva que atraviesan los trabajadores de Radio El Mundo, a pesar de la situación de supuesta solución que entra en un stand-by que atraviesa Radio Rivadavia, ante el inminente desembarco del grupo Vila de Capitales de Cuyo y que ya tiene más radios de la que la ley permite, a pesar de la caída en los consumos de televisión que podríamos haber enfocado por estos días y muchos otros temas, todavía se discute en el Congreso la ley corta enviada por el gobierno que reemplazará el marco regulatorio vigente en materia de comunicación convergente, y volveremos sobre ello. Digo, a pesar de todos esos temas que están en nuestra agenda y que han sido cuestión de debate, tanto como la fusión Cablevisión-Telecom, hoy vamos a plantearle, y yo creo que informarle a la mayoría de ustedes, una cosa que hemos dicho al pasar en alguna columna de este año, pero que se ha materializado de un modo muy relevante en estos días. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires ha recortado un mecanismo de financiamiento central que tienen los medios sin fines de lucro, en realidad los medios vecinales para la ciudad, y esto manifiesta otra materialización de un paso atrás en materia de desarrollo estructural de una política que garantice pluralismo y diversidad. Vamos a hablar de medios sin fines de lucro y vamos a hablar de dinero, contante y sonante, de financiamiento. La noticia concreta es la siguiente: el gobierno de la ciudad modificó en el mes de febrero de este año 2018 el cálculo mediante el que los medios que son barriales y locales, así están definidos por una ley específica de la ciudad de Buenos Aires y así están reconocidos porque esos medios tienen que inscribirse en un censo online que hace la ciudad, accedían a la publicidad oficial. Esto es, un porcentaje del total de la torta de publicidad oficial que destina el gobierno de la ciudad, uno de los tres anunciantes públicos más importantes, pensemos en el Estado Nacional, en la provincia de Buenos Aires, que no brinda datos nunca sobre la cantidad de dinero que invierte en publicidad oficial, y la ciudad de Buenos Aires, son los principales operadores de anuncios publicitarios con dinero público. Hay un porcentaje de ese dinero que se destina a publicidad oficial que, por una normativa, por una ley sancionada en el año 2007, un par de días antes que asuma Macri su primera etapa en la gestión de la ciudad, debe ser destinada a los medios vecinales, a los medios barriales que pueden o no tener fin de lucro. Bueno, lo que hizo la ciudad es que al modificar el cálculo a través de los cuales estos medios reciben un porcentaje de pauta, van a recibir algo así como el 17% menos de los montos que recibían antes. Justo en una situación de inflación, no vamos a trabajar aquí la coyuntura del aumento del dólar, pero sí una inflación que superará este año el 17%, con lo cual en un contexto de más del 17% de inflación, los medios vecinales van a recibir el 17% menos, por lo menos, que el año pasado en materia de publicidad destinada para los medios vecinales. Vamos por partes. La ley de medios vecinales, que fue sancionada el 6 de diciembre del 2007, establece que los medios de comunicaciones sociales, gratuitos, con domicilio legal y actividad comprobable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene como objetivo difundir información de interés público relacionada con la Ciudad de Buenos Aires y sus habitantes, reciben un porcentaje del total de la torta de publicidad oficial que la ciudad destina para todos los tipos de medios. Ese porcentaje es bastante pequeño y se calcula del siguiente modo. Para el soporte papel y la radiodifusión, donde ubicamos los diarios, la prensa gráfica y también a la radio y la tele, se destina el 1% de lo que cobra la página 7 de un diario de mayor tirada en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Escucharon bien? No hay un error. Es difícil dar números por radio, pero imagínenselo. De lo que vale hacer un anuncio en una página impar, que es la más cara, en un diario de gran tirada en Buenos Aires, piensen en Clarino, en La Nación, el 1% se le destina a la publicidad en medios vecinales, tanto en papel como en radiodifusión. Se destina un poquito menos para programas radiales, el 0,75%, es decir, ni siquiera el 1 de lo establecido para el papel, a programas de radio, y la mitad para los sitios web. Insisto en esta idea, ni siquiera el 1% en total de lo que destina la publicidad oficial la Ciudad de Buenos Aires va a este tipo de medios, centrales, básicos y fundamentales en la construcción de un discurso plural y diverso, por agenda, por temática, por perspectiva, los medios vecinales, dentro de los cuales se incluyen a los medios sin fines de lucro. El 2 de febrero de este año, el gobierno de la ciudad aprobó una resolución cuyo objetivo principal es reducir los montos de asignación de dinero para pauta en medios vecinales, planteando que el Estado no paga nunca el precio pleno de lo que se establece en el mercado publicitario, lo cual puede ser cierto, no va a usar más aquella lógica de evaluar cuánto vale anunciar en la página 7 del diario con mayor tirada en Buenos Aires y de ahí darle el 1% a la radiodifusión vecinal, sino que realiza una compulsa de precios cada 6 meses sobre lo que efectivamente paga el gobierno al resto de los medios. En ese caso, entonces, no quedan los medios con capacidad para identificar cuánto van a cobrar, sino que esto podría variar a lo largo del año a partir de que ya no es un monto fijo, sino una compulsa de precios donde, por ejemplo, los medios grandes, los comerciales, podrían ofrecer un gran descuento por que se anuncie en diferentes medios de un gran grupo comunicacional. Un grave problema que se suma al de los medios vecinales es que la medida sancionada en febrero es retroactiva a la pauta de enero, con lo cual se podría habilitar un espacio de judicialización, dado que es muy difícil tener que devolver dinero de lo que ya se ha pautado. En este contexto, el grupo Clarín ofreció un descuento del 17% en los precios que le cobra a la publicidad oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Por esto es que los medios vecinales ven afectado de modo significativo el ingreso que van a recibir a partir de la caída del precio original sobre el que no pueden establecer ninguna cuestión. Es Clarín el que decidió este año cobrar un 17% menos y en ese contexto entonces todos recibirán mucho menos, incluyendo los que reciben el 1% de lo que se destina a comprar una página 7 en un diario. Pensemos en números redondos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinó más de 750 millones de pesos durante todo el año 2006 a pautar en medios, una cifra que es bastante menos de los 2.400 millones que gastó el Estado Nacional en ese año o los 780 millones que los que gastó el gobierno de la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal o los 200 millones que gastó el gobierno de la provincia de Santa Fe, con lo cual estamos hablando de un gran anunciante. Si pensamos en los destinatarios, no nos vamos a sorprender a saber que el 20% del total que destinó el gobierno de Rodríguez Larreta fue al grupo Clarín, el 9% a Viacom, que desde entonces había comprado Telefe, el 6% al Grupo América, el grupo de Vila que está por comprarse Radio Rivadavia, y poco más del 4% al grupo Prisa Alba Visión, que opera en la ciudad de Buenos Aires el canal de televisión abierta Canal 9 y la Radio Continental, por ejemplo. También superó el 4% del total de lo destinado por el gobierno de Rodríguez Larreta el diario La Nación. Si pensamos en soportes, tenemos para decir que la televisión se quedó con 270 de los más de 750 millones. La vía pública, los carteles publicitarios, se quedaron con 135 millones. Y luego la publicidad online con poco más de 120 millones. Y la gráfica, que no llegó a los 100 millones de pesos durante el año 2006. ¿A que no adivinan cuánto se quedó, con qué porcentaje se quedaron los medios vecinales? Apenas 33 millones de pesos. Insisto en esta idea. Ustedes pueden hacer un ejercicio, fijarse en la página web del Gobierno de la Ciudad, la lista casi interminable de medios vecinales que hay allí, con y sin fines de lucro, que pueden ser desde una radio como La Tribu hasta una página web o hasta un programa de radio. Todos esos tuvieron que distribuirse 33 millones de pesos. Más del doble de eso quedó para el Grupo Clarín y muchísimo más quedó, por ejemplo, para el Grupo Viacom. Esos son los números que materializan ese destrato que sufren los medios vecinales respecto de los medios comerciales. De más está decir que en el año 2017, no tenemos los datos finales, pero dada la inflación y otros aspectos, el gobierno de la ciudad pautó más dinero que esos 750 millones del año 2016 y que eso va a crecer en el año 2018. Claro que en el año 2018 tendremos un gran contraste. Los medios vecinales recibirán el 17% menos de aquellos 33 millones que recibieron en el año 2016. En definitiva, otra vez, por fuera de la agenda de la discusión pública y sin interpelar a la ciudadanía que no se entera y no lo siente propio, este cambio regulatorio es uno más que afecta a la sustentabilidad de los medios vecinales gestionados de una perspectiva no comercial. Otro elemento que no tenemos en discusión pública. Otro elemento sobre lo que abordamos cada semana en Fuerte al Medio. Un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.